contents estem, sí, perquè una colla de fans, de fanàtics d'aquest programa, que no es perden cap programa mai, han vingut a veure'ns en directe. Mira com aplaudeixen, mira com, que entusiasmats estan. Guapo! Gràcies. Que bueno! Milers de quilòmetres que han hagut de creuar per arribar fins aquí i veure aquest programa, el seu favorit en directe, el dels especialistes secundaris. Tenim molta gent especial, gent que ve, ojo, de Grècia, d'Itàlia, de Barcelona, d'un mes, heu dit? Sud-amèrica. De Xile. De Xile, també. Bueno, de tot arreu. Què passa, Pau? Muy bien. Tú estás preocupado con Chile porque había habido una especie de terremoto hace poco, ¿no? Sí, ¿verdad que sí que ha habido un terremoto? ¿Dónde está la persona de Chile? Que está aquí detrás, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Ha habido un terremoto? Sí, ¿no? No, ella no, sí, ella le debe. No, ella estaba aquí, le da igual. Sí. També està el Dani, que ens porta darrere tot el dia, com una mosca cojonera, fent-nos preguntes, fent cosetes... Però digues que és el Dani. Sí. El Dani és un alumne d'Aula Ràdio que ha vingut a fer un reportatge sobre... venia buscant altra gent més interessant i al final ens ha trobat a nosaltres i ens està seguint tot el dia, com un marcatge especial. Està fent un polireportatge. Avui és 16, no?, de novembre? Avui és 16 de novembre. Tenim el Jay Pau a les vies de so, com sempre, l'encarregat del so d'aquest programa. Iñigo, si miro el que tinc aquí a l'agenda, 16 de novembre, saps què és? Jo crec que és el cumple. És l'aniversari de l'Òscar Pérez. Hombre! Que se ha puesto la camisa de Armando Manzanero para saludar su 25º cumpleaños. És el cumpleaños del chaval, 25 anys. Échale un galgo al tío, ya ha colocado aquí en la ràdio. Colocado porque ha fumado un poco. Jordi, ha fumado una mica, pero por eso está colocat, eh? A l'Òscar Pérez, que fa 25 anyets, un quart de segle, i que l'ha caigut així per sorpresa. Llavors, avui festival, no? Casa teva, Guateque. Però no dissimules, tio, ja sé que està el jefe al lado, el tio està aquí en l'ordenador. No quiero. Sí, però està fent veure que escriu, però què escriu si no estàs escrivint res? O sigui, no, quina mena de dissimular és aquesta? I és com les tonadilleres, se ha quitado uno, ha dicho, cuando ha llegado hoy por la mañana, dice 24, 25, no, tienes 25, tío, tenemos tu DNI. Bueno, ja hem omplert gairebé 3 minuts de programa, ara sí que ja podem començar, perquè nosaltres ens paguen per fer 26, no 30 minuts, per fer 26. Ara sí que podem començar el programa, però ho fem amb els mails. Ja veo que tienes una fotografía de un quad, ahí, Armand, y no sé, ¿qué es alguien que me ofrece un quad? Bueno, estoy interesado en comprarme un quad. Primer, si algún tiene un quad por aquí que le sobre, estoy dispuesto a razonar y hablar. El nane vol un quad, mira, és així, el tio vol un quad. Bueno, si te recordes que ahí vam rebre un mail d'una tia que es deia Thais de Weiss, que ens va dir que té un quad i tal. Com es veu que no t'agrada el quad, t'ha tornat a enviar una foto, però en aquest cas... Que és la misma pava? No, de gossos. Ah. Si vols un gosset. Un gosset. Si no vols un quad, t'ofereix un gosset. No, què serà el següent? Sí, ja. Aquesta noia ens envia... Raquel de Guais, tenemos que hablar, un poquito. Doncs una altra, no sé si és un noi o és una noia, ens envia un quad, però a més ens envia la foto. És Gas Wild 302T más 50 cavalls. Sí. Mira, ojo, que és maravilloso este quad. Dice, quad muy mimado. Vale. Cambié hasta los aros del pistón. ¿Cómo se mime un quad? Con besos. Quad muy mimado. Cambié hasta los aros del pistón en la revisión. Eso está bien. Ojo, por precaución y por tranquilidad. Sí, no, claro. Te tranquiliza. Bien hecho. Quad muy equipado porque tiene suspensión regulable y tres muelles. Ojo, tres muelles. Bueno. Frenos Brembo. A mí me falta uno. Yo digo que son cuatro, pero frenos Brembo, digo Jordi Martí, bons aquests. Bons. Vale. Son bons. Frenos Brembo, latiguillos metálicos y cuatro gomas nuevas. Eso es para... ya sabes, si no sabes. Ya, sí. Pasamanos y raquetas. Pasamanos. Sí. Y envía la foto, claro, para ver si me convence un poco. 3.800 euros, ¿qué digo, tío? Pues me parece un poquito caro. ¿Sí? Sí, es que no. Bueno, algún día tendré que decir qué es lo que estoy dispuesto a pagar. Bueno, ya sabeu que el Dan está oberta a qualsevol mena d'ofertes. Más. Y sobretot, información sobre el món dels quads. És bo per fer-ho servir per ciutat. especialistes@cadenaser.com especialistes@cadenaser.com Aquesta és l'adreça que heu de fer servir per comunicar-vos amb nosaltres i també tenim una web que és especialistessecundaris.com. Lo de las raquetas, ¿qué es? ¿El tenis o qué? No sé, tío, yo no tengo ni idea. Vamos. La revista People, que es aquesta revista que no... Están esperando las lentas, que no se animan, ¿eh? La revista People ha triat per segona vegada el George Clooney com el tio més sexy del planeta Terra. I no m'estranya, perquè el George Clooney és guapo, té pasta, és un tio atractiu, té pasta, és intel·ligent, té talent... i segons les dones és un tio molt, molt interessant. Però no només per això és un tio sexy, no és per això, per tenir talent, ser guapo i ser interessant, perquè si és per això, el Nane, per exemple, podria ser el tio més sexy del planeta, perquè té tot això, té pasta... Mucha, és, no puc comprar un quadre de 3.000 euros, però... No rigueu, però el Nane pot ser molt sexy. Per això volem parlar amb el George Clooney, perquè ens expliques això de ser sexy i agradar a les dones. George Clooney, muy buenas. Muy buenas, ¿qué hay, chicos? Hola. Encantado, hombre, de estar aquí compartiendo con vosotros un poquito lo que es vuestra tema. Bueno, George, tío, ¿cómo te lo haces? A ver, explícanos un poquito tu secreto. Pues no lo sé, yo no hago nada. O sea, sale un poquito así... sin buscarlo, ¿no? Uh-huh. Yo supongo también que es eso que dicen de estar en el momento justo, en el sitio perfecto, ¿no? Supongo de suerte. No, de suerte nada. No, la suerte es alguien la busca. Es que no ha sido una vez, George. Es la segunda vez que te dicen como el tío más sexy. Es fuerte. Una vale, pero bueno, dos. Bueno. Como veo que soy bueno, sexy. Como veo que soy bueno, chavalote, y sexy. Eso, y que no supone ninguna amenaza sobre mí ni nada, os voy a revelar el secreto. ¿Sí? El secreto. Apunta. Voy. El secreto de George. No me hace mucha falta, pero... George, hay muchos hombres y muchas mujeres que están escuchando aquí, pues, entusiasmadas, pues, sobre todo por tu voz. Ah. ¿Quieres enviar un mensaje? Pues un mensaje, pues, a todas las griegas, las italianas, y las españolas y sudamericanas, claro que sí. ¿Y las chilenas? Y las chilenas. Uh-huh, que también hay. Bueno, George, el secreto del éxito. Apunta, Nene. Voy. Los calcetines blancos. Bien, los calcetines blancos. ¿Cómo que los calcetines blancos, tío? ¿Qué dices? Mira, te voy a decir una cosa. Se debe tener muchísima clase, para entrar en una discoteca de moda con calcetines blancos. ¿Es así o no? Hombre, ¿es así o no? Se debe tener bien puestos y tener clase también, pero esto le conocer mola. Al de la puerta, claro. Que sea primo tuyo. Por lo menos. Pero, George. Sí. Eso le gusta, le mola a las, si les mola a las mujeres que... Pregunta por ahí, pregúntalas. Sí, están todas diciendo que sí. ¿Al unísono? ¿Con calcetines blancos? Sí. Claro que les gusta, se vuelven locas. ¿Sí? Yo a veces he rizado el rizo y me he puesto calcetines blancos con sandalias hawaianas, con la banderita de Brasil. ¡Ay, con un par! ¡Venga! Eso es tener presencia y autoridad en mitad de la pista, de la disco. Claro. Eso es, tú pregúntalas a ver si no hay que derretirse delante de tanta glamour. Vamos a un tema un poquito más íntimo, George, un poco al cuerpo a cuerpo, ya me entiendes, el tema, el truchón. El truchón, vale, sí, eso me gusta. Cuando llegamos a donde hay que llegar, cuando llegamos a la cama, ¿qué hacemos con los calcetines? Calcetines blancos. ¿Otra vez es la clave? Mira, le voy a decir una cosa, caballero, yo cuando hago el amor nunca jamás me quito los calcetines blancos. No. Y no es que yo no quiera, porque yo no, a mí no es que me guste, yo preferiría sin calcetines, son ellas las que me piden de rodillas que no me los quite. Entonces no me queda más remedio que obedecer. A ver, tú imagínate, te viene Krista Allen, y te dice que no te quiten los calcetines blancos. ¿Qué demonios harías tú en mi lugar? Con Krista Allen, pues supongo que me dejaría los calcetines. No, yo me los dejo, sí. Claro. Sí, hasta comérmelos. Claro, si me los pides. Claro. A ver, a veces me quito uno y me lo pongo donde ya sabéis, para hacerme gracioso. Como pero los Muppets. Como los Rejos Chili Pepe, vaya. Bueno. Pero una cosa, ¿eso también le gusta a las mujeres, que te pongas ahí el calcetín? Bueno, se parten de risa, sí. Bueno. Me lo acaban quitando abocados. Pero bueno. No tenía pensado explicaros tanto, ¿eh? O sea... Ya veo que se ha animado, sí. No, pero usted se anima. Claro. Me anima. Es que es demasiado. Usted, mira, con usted no podemos competir. Es verdad. Por mucho que nos diga sus secretos, jamás llegaremos ni a la planta de los pies. Evitar sobre todo que el calcetín, o sea, el calcetín a ser blanco. Sí, ya está bien, ya lo hemos entendido. Que ya, por la planta del calcetín así medio amarronado. Eso no gusta, eso no es bonito. O sea, que no andemos por la casa con los calcetines blancos. Claro. Bueno, pues eso, que no llegaremos ni a una décima parte de lo sexy que puede llegar a ser usted. Pues verdad, fastidiaros. ¿Cómo he dicho? Que no. Que no desaniméis, que tenéis que seguir luchando, ¿eh? Vale, George Clooney en directo. ¡Hasta luego! Qué campechano, ¿eh? Sí. ¿A qué te da George Clooney? Como el rey. Un tío con cal. Calcetines blancos. Estoy mirando ese calcetín blanco por aquí. Son ellas las que lo llevan, ¿eh? Curioso. Hi ha un tema de ciència, un tema una mica espès. Científics del MIT, el MIT que és el de Massachusetts, no? És l'Institut Tecnològic aquest. Científics del MIT i de la Universitat de Cambridge, que també està a Massachusetts, no? Doncs han desenvolupat un ordinador, ojo, que interpreta els gestos. O sigui, el mític ratolí, el mouse, ja no tindrà sentit perquè... O sea, esto y esto fuera, ¿no? Anem a posar cor. Sí, perquè l'ordinador ja sabrà on vols clicar i quina finestra vols obrir només amb la interpretació del teu geto. O sigui, només mirant-te la cara ja sabrà l'ordinador què és el que vols. Aquests científics del MIT ens han portat l'ordinador aquest, el tenim aquí amb nosaltres, perquè li fem una entrevista. I a mi em fa una mica de ràbia entrevistar una màquina. Fa molta ràbia. O sigui, ja vaig calent. Te digo yo que hay que tener una cara expresiva, ¿no? Para que te haga caso el ordenador. Si tienes la cara de, yo qué sé, Jack Palance... No, pues, tienes no. que tener la cara de Joe Rigoli. Busqueu l'internet, Joe Rigoli, i ja veureu el que dic. Bueno, parlem amb aquest ordinador. Hola. Hola, ¿qué hay? ¿Cuál es tu nombre? No tengo nombre. Bueno, llámame ordenador. ¿Ordenador? Sí. ¿Computador? Computador. PC. PC, llámame PC. Pedro Camuñas. Iniciales, PC. Pedro Camuñas. Venga, va, me gusta, Pedro Camuñas, me gusta, venga, va, lánzate. Así que tú sabes interpretar las caras de la gente y a partir de tu interpretación ya mueve la flechita por donde le parezca a los seres humanos, ¿no? O sea, tú, sí. O sea que vas de listo, ¿no? No, hombre, no, porque no, si vas de listo. Vas de listillo. No, hombre, claro, no, te crees que eres más inteligente que las personas. No, pero, hombre, no, que sí. No, ah, no, que te crees no, de... si sí. Estoy programado simplemente... Estoy caliente, para... Nan, estoy caliente. No, Armand, tranquilo, deja que se explique. No, hombre, yo simplemente estoy programado para... Tú eres el típico ordenador que piensa que es mejor. Vale, Armand, y vienes y nos quitas el trabajo. No, Armand, cálmate. Quitas a las mujeres. Cálmate. Sí, que yo se le venía... Toma la pastilla. No, que yo... Dame un traguito. Yo obedezco, nada más que... Ah, ¿obedeces? Pues venga, tráeme unas olivas y una caña. ¿Tú qué quieres? No, hombre, ¿qué queréis? ¿Queréis olivas todos? Venga, no, unas olivas ahora mismo. Chicharrones. No, chicos, eso no puedo hacerlo yo porque yo soy un ordenador, no me han puesto piernas. No. Ah, no puedes buscar olivas, ¿no? O sea que no obedeces. Sí, te rebelas. No, te rebelas. Camuñas, no obedecemos. ¿Eh? Pedro, no, te rebelas. No, o sea sí, que. Eso. No, o sea, te rebelas. ¿Qué quieres? ¿Hacernos esclavos a tú y tus amiguitos, los ordenadores? Eso es lo que quieres, conquistar el mundo, ¿verdad? No, es lo que buscas, ¿no? Perdón, no, pero relájate un poquito. No, no me relajo. Yo no quiero que desconfíes de mí. Yo desconfío de todo lo que tenga botones. O sea, un calzoncillo con botones, fuera. Hermano es así. Que es absurdo. No se ría, hermano es así. Un calzoncillo con botones, ¿para qué ese botón? Pues para que no se te Yo desconfío hasta de la tostadora. La tostadora me escupe las tostadas y le doy una patada. Así que ojito. Bueno, yo en cualquier caso simplemente le quería decir que yo estoy aquí simplemente para servir a la gente que me quiera utilizar. Así y que tú interpretas la cara, ¿no? Ratón, hemos eliminado el ratón y tal y ya está. Simplemente es eso, yo te miro a ti a la cara. No me levantes la voz. Mueve la flechita. Y ya está, no hago nada más por que favor, eso. Hoy tenemos invitados, vamos a hacer que sea un bueno, me importa un huevo, no, pero no, si no, me ha faltado el respeto... La poquita. No, va, alguien tiene que parar esto. Venga, va, vamos a probarte, vamos a probarte. Conduce la cuestión. Perdona, venga, culpa mía. Venga, perdón, vale. Venga, céntrate, hombre. Dásela la mano, a que no tiene. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Chocas a cinco. Que no tiene, mano, que no tiene. Venga, céntrate. Bueno, así que tú interpretas mi cara, ¿no? ¿Qué te sugiere? Mírame. Que me mires, mírame. Me estás diciendo que mueva la flechita para la derecha. Ah, ¿y esta? Que mueva la flechita para la izquierda. Muy bien, ¿y esta cara que estoy poniendo? Derecha, izquierda, derecha, abajo, arriba, abajo. Y clico inicio. Hostia, eres rápido, vaquero. ¿Y esta, a ver, esta cara? Arriba, abajo, clic inicio, clic a Word. No quiere guardar documento, sí quiere guardar documento. Documento en primero, dos copias, salir, guardar mi documento. Abrir internet, explorer, www.tiasenpelotas.com. Muy bien, ahí las, todas. Es lo que has pensado, ¿verdad? Que sí, humano. Maravilloso, es verdad. Oye, me he metido contigo, pero eres la bomba. Sigue, a ver, ¿qué te estoy ordenando ahora? Abrir tías en pelotas, culos latinos. Aceptar, abrir chicas rubias en tanga. Ahora, abrir bicesillas orientales. Estamos recorriendo el mundo, de Asia, Sudamérica. Va, tío, que te estoy dando más órdenes. ¿Qué? ¿Esta no, cara ya... mía qué? No, ya lo sé, ya no, pero no. Pues ejecuta. Que no. Ejecuta, no, hombre. No, que ya está bien, no quiero abrir esta página que de guardadas que quieres abrir, no. Pero si te lo estoy ordenando, ejecuta. Que no, pero ya está bien, no, fuera porquería, ya no. ¿Por qué no vas a www.animalitosalvajes.com? Es animalitos, pero no son salvajes. Sale un ño pequeñito, recién nacido, es estupenda. ¿Qué chicas? Quiero chicas, abre. Que no, de verdad, que no quiero abrir. Que no, que ya es suficiente. Si hay un montón de páginas bonitas que visitar en el mundo del internet. ¿Y esta otra cara qué? Esta ya hemos cambiado, ¿no? No. No, tampoco te gusta. No, porque no. Pero no... tú quién eres para decidir las páginas que yo quiero abrir. Que claro. Te digo que no quiero, que no. vamos a hacer una cosa. Yo me voy a pagar, clico inicio, apagar sistema y confirmar, ¿vale? ¿Esta qué cara es? De odio. Uh-huh. De odio de que me quieres pegar. Guarda el palo ese. No, no. Guarda el palo, no me des con el palo, así no funciona. Ven aquí, no, ven aquí. No, no. Ven aquí. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. Demanem disculpes als científics de la Universitat de Massachusetts perquè hem trencat l'ordinador. Si no... Me llamo Sebastián Álvarez y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro, en mi punto de vista, pues estaré equivocado, como todo ser humano. Buenas tardes. Especialistas secundarios, de mal en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? De nuevo está aquí Don Defensor. Ya sabéis que las sombras de la desdicha se cierden sobre aquellos que aferrados a un sentido utópico de la condición humana, pues sucumben engañados por los mercaderes de la mentira. Eso no sabéis qué ocurre en el mundo. Pues no temáis, que con brazos fuertes se presenta vuestro defensor, Don el Grande, la persona que va a hacer realidad vuestra sed de justicia. Mi vaso está lleno. ¿Quieres beber de él? Me informan de que ya es verdad, ¿no, amigo? Es verdad que tenemos ya una llamada, lo cual me place. Hola, amigo. Buenas tardes, Don. Hola. Más que ayuda, lo que me gustaría es dar una propuesta a toda esa gente que nos escucha desde Dios sabe dónde. Desde todas las partes del globo nos escuchan, desde Grecia hasta Madagascar, desde Chile hasta Mollet. O sea, ¿qué quieres proponernos, amigo? Pues una cosa para relajarnos. Ajá, dime. Don, vivimos tiempos de estrés uh-huh. y nos tenemos que relajar. Vamos, pienso yo, ¿eh? ¿Y cómo propones tú que nos podemos relajar? ¿Cuál es tu propuesta? Yo propongo que tomemos un té en una tetería de Tánger. Ah, amigo. No hay nada más relajante que tomarse un té en una tetería de Tánger. En Tánger, mirando aunque el mar, claro. Al principio engaña un poco, ¿eh? Engaño, ¿qué quieres decir, amigo? Yo, si os parece, explico mi experiencia. Adelante, explícanos. Yo fui a Tánger a tomarme un té. Ajá. Y me metí en una tetería de esas. Ajá. Me pedí un té... Y hasta aquí todo normal, ¿no? Es lo lógico, has seguido lo que es el manual. Tetería, pides un té, o sea, pero, es... ojo, carayo, pasan 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora, y le digo al camarero, el chaval, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi té? Es que se hace poco. Me dice, se está preparando, señor. Y digo, ¿cómo que se está preparando? Hace 15 minutos que te lo he pedido. Mucho me parece a mí para un té, 15 minutos, pues pero se toma su tiempo en Tánger. Me dice, el té se ha de preparar muy tranquilamente para favorecer la relajación. Claro. Y le digo, como no me traigas el té ya mismo, te voy a relajar yo a ti los guantazos. Bien dicho, o sea que sí, has de hacer valerte, claro, por supuesto. Claro, y paso media hora, Don, media hora y el té no llega. Le digo, chaval, niño, tú, me llamas el encargado. Que me llames el encargado, te he dicho. Sí. Me viene el encargado y me dice, señor... Su té estará listo en 10 minutos, me dice. En 10. O sea, llevamos 30, son 10 más, son 40 minutos. Son 40 minutos. Total, para un vaso de agua caliente con un sabre dentro. Ahí me ofusqué, me ofusco y leo una ahí dentro. ¡Buah! ¡Madre Dios! Las bofetadas volaban como pájaros en otoño. Oh, me hubiera gustado ahí repartiendo. Ya sabes que a mí me gustan mucho los guantazos. Me hubiera gustado estar ahí contigo. Destrozamos el local, Don. Madre de Dios, la que liamos. Pero al final me trajeron el té, ¿eh? Ah, ¿de qué era? De té de... Té de menta. Té de menta, qué bueno en Tánger. ¿Y qué tal? Relajante, ¿no? No, mucho, mucho. Muy. Se lo recomiendo a todo el mundo. Después del té no sé lo que está. Yo no sé lo que habían puesto dentro del té, pero me quedé como un bebé después de la teta. Relajadito. ¿Relajado? Totalmente. Sí, sí, claro. Y yo solo te digo que estaba tan relajado que me tumbé en el suelo de Tánger y me quedé dormido 3 horas. ¿En el suelo? Solo era para expresaros mi opinión. ¿Venga? Vale, amigo. Gracias por escucharme, ¿eh? Y ya, yo siempre tengo un lema, ir con tranquilidad, coño. Claro. Que hago en la cona, que vais estresados. Por supuesto. Pues gracias a ti por hacernos esta propuesta tan relajante. Un té en Tánger, pues... Te relaja mucho como nuestra persona que ha llamado antes. Pero me parece que nos da tiempo, ¿no? Otra llamada, joder, que si da tiempo. Faltan 8 minutos todavía, o 9. Hola, amigo o amiga. Hola, don, échame un cable salado, anda, que estoy en un apuro. Venga. ¿Cómo te llamas? Me llamo Luis. Hola, Luis. Bueno, pues presto mis oídos a tu desdicha, cuenta y no pares. Pues verás, estoy en el aeropuerto, no sé si escuchas los aviones ahora. Uh-huh. Mira, ahora viene, ahí pasa uno. A ver, ¿escucha? Espera. Ahí está, ese viene de Madrid. Bueno, pues el caso es que no me dejan embarcar porque quiero facturar como equipaje de mano un bote de chicle. No te dejan facturar como equipaje de mano un bote de chicle. Exacto, vale, son uno de esos botes de 550 que hay ahora. ¿Bote de 550 chicles? De 50, 550 chicles, me encanta, es que me encantan. Y no te dejan subirlo a la cabina, ¿no? No, don, y aquí estoy, yo necesito mis chicles para volar. ¿Y qué hago, don? Ven y líate a lo que tú ya sabes. ¡Hostia! Vamos, espera un momento. Es que estoy pensando una cosa, Luis. ¿Es qué? ¿Por qué no te metes los... ¿Cuántos chicles hay? 550... Bueno, me he comido uno. 549. Pues te meten... Para venir al aeropuerto. Pues te meten los 549 en la boca. Bien. ¿Estás dotado de fuertes mandíbulas? Como una piraña, con hambre. Bueno, pues mascas. Mascas. Y si eres lo suficientemente hombre, podrás hacer un globo lo suficientemente grande como para volar tú solo. Oh. Sin necesidad de usar las líneas aéreas convencionales. Madre mía. Claro, pero sube el globo, claro, y a los de aeropuerto, no, si ya lo he pillado, que les den. Pero qué buena idea, don, qué buena idea. Si es que lo tiene todo la idea, ¿te has fijado? Mira, tiene personalidad. Lo tiene. Espíritu aventurero. Volar. Y chicles, que es lo que más me interesa a mí, es que no falta de nada. Pues se me ha ocurrido improvisando, o sea, yo ya sabes que no me planeo las cosas, yo actúo, soy hombre de acción, action man. Eres muy grande, suerte que tengo tu número, no lo cambies jamás. Ni tú ni el número. Venga, un beso en las ingles, don. Gracias. ¿Dónde ha dicho? En las ingles, creo que ha dicho. En las ingles. Un beso en las ingles. Pues otro para ti, pero en la mejilla. ¿Eh? Se ha ido ya. Bueno, pues ya uno se queda mejor. Se queda henchido de satisfacción cuando, claro, sabes que ha realizado bien tu trabajo. O sea, es que hace ha usted, un poquito... Hace usted bien su trabajo y ayuda a mucha gente que cada semana llama con aquí. Con métodos poco ortodoxos, todos a decir. Yo utilizo la violencia, pero no engaño a nadie. Va de cara. Sí. Usted llega por la mañana, lo primero que hace es dar una hostia y eso, pero eso ahí no engaña. Pero ante todo es eso, si alguien tiene problemas con la justicia, pues que me llame. Venga, ¿por qué no se va pirando? ¿Por qué no se va pirando? Venga, coge la puerta y se pira. No me echan, me voy yo. Sí, claro. Sí, eso es el lema. Leí en los libros de los sabios que el destino del hombre es el sufrimiento y la desesperación. Escuché los consejos de los sabios que decían... El hombre ha venido a la tierra para sufrir y pasarlo mal. Pero, rechacé los consejos de los sabios. Y deduje, utilizando una lógica bastante férrea, que el hombre ha venido aquí a la tierra a pasarlo bien, a pasarlo de forma entretenida. ¿Y qué mejor? ¿Qué mejor entretenimiento que escuchar a los especialistas secundarios, coño? Que ya no son lo que eran, no, padre. Pero que aún siguen teniendo de vez en cuando, cada 4 o 5 programas te hacen sonreír los especialistas. Fuera música. Perdonad la interrupción brusca, eso. Només 5 minuts i arribarem a les 4 de la tarda i acabarem per fi aquesta farsa. És el moment de rebre a un dels nostres... Que no necessita presentació, però ahí un poquito sí, ¿no? Ya que hay gente que no lo conoce. Sumari, ¿tú quieres aplausos o no? Lo que quiero son abrazos, la hostia. Prefiero abrazos que aplausos. ¿Por qué? Porque sí, porque soy tío cariñoso. soy un tío de recibir cariño. Cualquier caso, arracha el de onga, buenas tardes a toda la vasca. Pero, venga, hoy a petición de Dani, pero, un tema interesantísimo. ¿Por qué gritas tanto? Para que me oigan todos, la hostia. Que no es necesario, hay micrófono. Hay gente que está lejos, la hostia, pues abre, para que me oigan, ¿no? Pues habla, habla, habla. La cosa es, hoy el tema es, ¿cómo es el icono de belleza en Valle Lorrio? De ahí donde yo procedo, ¿no? Sí, es verdad. Que no es el mismo, pues que aquí, ¿no? Es un poco diferente, ¿no? Yo os explico, por ejemplo. La belleza según tu pueblo. Exactamente. En Valle Lorrio se valora mucho lo que es tener las piernas largas. O sea, quien tiene las piernas largas triunfa mucho más, ¿no? ¿Tanto tío como tía o...? Tanto tío como tía. ¿Como Pau Gasol? Efectivamente, ¿no? Pues eso. La gente ahí, a veces, pues va a operarse de cirugía estética lo que son las piernas. Lo que ahí lo hacemos un poco la operación a lo bruto, ¿no? Nosotros, para alargarnos las piernas, lo que hacemos es, el cirujano nos mete en unos altos hornos y cuando ya empieza a derretir la pierna, pues entonces, como cuando tienes plastilina, quieres hacer un macarrón. Ah, el doctor hace así, la pierna se va alargando hasta que tú dices, basta. O sea, dices, tú basta. Pones el tope, ¿no? Tú pones el tope, lo ¿no? Lo que quieres medir, ¿no? Puedes salir con la pierna, pues eso, fina. Sí, bien. Es así como lo hacemos. Se ríe el tío, ¿eh? Muy importante tener las piernas largas. Si tienes las tres, ya, fenomenal. Bueno, luego otra cosa muy importante es el pelo, ¿no? Sí, sí, macho. Armán, las pilla. El pelo. Nosotros no damos mucha importancia a lo que es ir peinado con la raya a la izquierda, con la raya a la derecha, con crestita, pelo largo o corto. Eso importa poco. Lo más importante es qué llevas en el pelo, ¿no? ¿Qué llevas? Nosotros somos gente muy de campo, muy de ir a cortar troncos al bosque y de lavarnos poco el pelo, ¿no? A lo largo del día o de los días, se te van enredando en el pelo, pues cositas. Setas, champiñones, pues, zarzas, pinaza, hojarasca, zarzamora, caracoles, ardillas muertas. Pues es un poquito, cuanto más cosas tienes enredadas en el pelo, como que más gustas, y eso, ¿no? Es un signo de belleza. Eso es un signo. El otro día me crucé yo con una mujer. O sea, que vas como el pequeño salvaje. Exactamente, me crucé con una mujer que llevaba enredada en el pelo un koala. Y dice, pues mira, señal de que tiene mundo. Se ha ido a cortar troncos, pues hasta Australia, ¿no? Claro. Eso es, el otro día yo iba también. ¿Vivo el koala? Vivo. Está enredado, ahí ya está, pues ya la anguideciendo, sí, ¿no? Sí, poco animado son los koalas. O sea, porque eso es como una tela de araña, ahí se mete el koala, no sale. Ahí ni quemando. Hay que tener una buena mata de pelo. Tienes también que quemarte el pelo, pero claro, el koala está dentro, o sea, lo vas a quemar también a él. Entonces, yo el otro día con un lenguado también enredado, y las mujeres, las amigas de mi mujer decían, qué guapo vas hoy, Chumari. Se dan contacto, porque tenías un lenguado en la cabeza. Otro tema importante es tener el culito respingón, ¿no? Se valora. Bueno. Se valora mucho tener lo que es el culito respingón. Ahí hacemos una prueba, ¿no? En hombres y en mujeres. Ahí se valora mucho tener el culito respingón. Y la prueba es la siguiente, ¿no? Cuando alguien puede llevar una mochila sin ponérsela, sujetada. Apoyada, vamos. Apoyada en el culito, ya. Ese es un culito respingón. Lo utilizamos a veces de estantería. O sea, hay gente que va por la calle con una maceta de geranios en lo que es lo que sobra del culito respingón. Y eso es una cosa bonita, ¿no? Y los viejos del lugar se sientan también cuando van cansados, ¿no? Claro que sí. Luego otra cosa, los que se quieran sentir guapos o guapas, elegir la ropa, ¿no? Nosotros vamos con toda ropa de cuadros. De cuadros, ¿sabes? Como las camisas de leñador. Claro, sí, de cuadros de felpa. Pero utilizamos una felpa especial, ¿no? O sea, muy rascosa, que rasca mucho. ¿Por qué? Porque exfolia. O sea, nosotros vamos recubiertos, pantalones, calzoncillos, calcetines y camisa con felpa. De esa tipa de felpa que es un poco, se aproxima más al papel de lija que al algodón. Yeah. No, al cabo del día tú llegas a casa por la noche sangrando, pero te has esfoliado. Llegas esfoliado, piel nueva. Las impurezas fuera. Impurezas todas fuera, ¿no? Está bien. Eso pues favorece mucho lo que es ir guapo por la vida. Menos de un minuto, tío. Bueno, pues no sé qué más comentar, ¿no? Pues el tema de... Más? Claro que tenía más. Es bonito tener pelo en el cuerpo. Se valora mucho tener pelo en el bueno, cuerpo. Bueno, eso ya no lo tengo tan claro, ¿eh? Últimamente... Nosotros ya he comentado alguna vez que juntamos el pelo de la barba con el del cuello, sí, con el del pecho, de eso me acuerdo, sí. Canalillo, baja hasta el ombligo, sí. Pubis, toca piernas, todo, sí. Se va todo enlazado, ya. Pies y hasta la uña del dedo gordo, pues prácticamente lo tenga. Todo pelo. O sea, como Chihuahua. Eso básicamente. Lo que pasa es que hay niños, hay gente que nacen pobres, sin tanto pelo, ¿no? Alquilan piños de estos, ¿no? Lo alquilan, se puede alquilar. Ahí hay gente de que tiene excedente y tú puedes alquilar. Alquilas el pelo. Al fin de semana, ¿no? Vas a ir a la discoteca. Como la bicicleta. Alquilo pelo. Ya, ya. Ahí tenemos, en vez de Pepe Car, tenemos Pepe Pelo. Pepe Pelo. Mira, aquí está la propuesta del Chumari el Fari. Doncs, fins aquí. Tornem demà a 2:15 aquí, a la gran cadena SER. Hola, adiós. Adeu.